Y como decíamos, la festividad de San Antonio de Padua, la jornada de este martes 13 de junio, es protagonista. Con esto arrancamos y lo hacemos hablando precisamente con los integrantes de la agrupación parroquial de San Antonio en nuestra localidad, con su presidente Manuel Gómez, que ya nos acompaña. Buenos días. Hola, buenos días. Y con su tesorero, con José Manuel Ríos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con los dos vamos a conocer ese trabajo que se está llevando a cabo por parte de la agrupación para las celebraciones con motivo de la festividad hoy miércoles 13 de junio de San Antonio de Padua. Un día en el que además arrancan los cultos religiosos en honor al santo, el triduo, a partir de las 8:30 en la ermita del San Antonio. Bueno, jornada, imagino que intensa, ¿no?, durante esta época, para preparar, organizar y para trabajar todo lo relativo a la salida procesional y demás, ¿no? ¿Cómo marcháis desde la agrupación? Nada, bien, la cosa va bien. Tú sabes que mucho trabajo tenemos preparado para el triduo, porque quiera que no, estos dos días, estos tres días, más el día de la salida, que es el cuarto, pues son mucho trabajo. Bueno, es que sea, y porque tenemos mucha gente alrededor que tiran también y en ayudando, porque nosotros dos, por ejemplo, no podemos solos. Para que ahí de la Junta de Gobierno hay 11 personas, la gente que no es de la Junta de Gobierno, que son aquí del pueblo, son hermanos de la agrupación, nos ayudan, vamos, intensamente, porque están por allí que nos hace falta, que y la verdad que nos sentimos muy arropados por la gente, la verdad que sí. Bueno, pues trabajo intenso para preparar pues todo lo relativo a lo que es la salida procesional, los cultos también, que como decíamos arrancan hoy, los costaleros ensayando desde hace ya algún tiempo, y todos los preparativos en torno, bueno, pues desde ornamentación floral hasta, bueno, pues lo que todo lo que se requiere, ¿no?, para la realización de los cultos. Cultos que arrancan hoy, 8:30 en el San Antonio. Los cultos comenzamos hoy a partir de las 8:30, que empezaremos hoy, será hoy miércoles, jueves y viernes, y el sábado será también a la hora de salir, será la misa a las 8:30. Sí, se ha porque por motivo de la carrera de casualidad de aquí, de Dame tu Mano, vamos a encontrarnos, entonces la hemos atrasado media hora la misa, para que no haya, cuando esté la misa, pase la carrera por medio, lo que sea, para que todos tengamos un espacio suficiente y no nos pisemos ni uno ni otro. Se va, por tanto, a retrasar media hora, ¿no? Porque lo que son los cultos, el sábado, previo a la salida, estaban previstos para las 8 y se van a celebrar a las 8:30. Claro, a las 8 empezará el rosario, 8 menos algo. Claro, que no es que... Porque empezaba a las 8, pero lo que es la misa es lo que va a empezar a las 8:30, pero lo que es el rosario, eso va a empezar a las 8, que no es que venga, pues mira, está en el rosario, ¿no? Lo puede aprovechar también. Claro que sí. Una misa que se oficia en el patio de en el del patio San Antonio, de San Antonio, ¿no? Desde primera hora se está haciendo en el patio por el motivo de el patio también más grande que el templo más alargado, pero el patio es más ancho porque nosotros lo tenemos comprobado con las bancas y cabe más gente en el patio que dentro del templo. Pero con el paso dentro de San Antonio, pues ahora es que el paso lo tenemos en la calle, lo ponemos ahora dentro y ya ganamos más espacio lo que es en el patio, porque no podríamos hacer, por ejemplo, la misa dentro de la iglesia y ahora el paso lo tenemos con San Antonio en la calle. Eso tampoco está bien, pues está el santo dentro y se hace, y bueno, y va bien. Lleva desde primera hora se hizo así, y mientras no llueva, Dios quiera que estos días no llueva, porque como están a los años así, más vale que no, pero vamos. De tal manera, siempre para San Antonio vienen las tormentas de San Antonio, ¿no? Sí, pero dice que dan calor. Yo he escuchado que dice que dan mucha calor. Exactamente. Sí, vamos a echarle un vistacito al tiempo, que siempre que hablamos de actividades que se llevan a cabo al aire libre, pues nos gusta mirar el tiempo. Y subir la temperatura. Sí, y yo le he dado vuelta a eso del tiempo, y digo, veremos a ver cómo está viniendo todo esto esta temporada, no vaya a ser que demos, ¿eh? No, el único inconveniente va a ser que no estamos acostumbrados de momento todavía a la calor, y nos va a llegar de sopetón, porque el fin de semana es cuando se prevé ese ascenso especial de temperatura, pero vamos, que tampoco va a ser desorbitado, ¿no? Que sea fresquito también, más que nada también, pues yo lo veo por los costaleros. Los costaleros van debajo, van con los fardones y las criaturas van cositos ahí, porque van apretaditos. Claro. Y ahora la calor, si le mete mucho, la criatura, bueno, cuando salen del paso salen chorreando. Se esperan 32 grados de temperatura máxima para el sábado, pero a las 8:30 no ya son 32 grados. Bien. Refresca, claro. Exactamente, o sea que sí que la temperatura es agradable para poder también... Y para la misa también, se piensa, un año nada más vino mucho calor, que sí, pero que la misa se hace en el patio, por el motivo de que se hace al aire libre, un entorno muy bonito, desde el mismo patio la misa, está la Cruz del Tajo, se le da más vistosidad a su altar, se seca afuera, claro. Se coloca su pan de San Antonio, que ya están encargados, por cierto, van a hacer 600 bollitos de pan, lo que se van a bendecir en la misa y se van a repartir Posteriormente de la misa, antes de la salida de San Antonio, se repartirán los bollitos de pan bendecido. Uh-huh. Que según se dice, se está haciendo la tradición, pues el bollito de pan, el que tenga la persona el bollito del año pasado, lo tiene que sacar y se lo da a los animales, o lo pone a remojar, o se lo da a que se lo coman animales. Y entonces recoge de este año y lo guarda en un cajón para que no le falte el pan en su casa. Así desde entonces, de principio, se ha venido haciendo así por la tradición. Y siempre los 100 primeros bollitos se llevan a la residencia de ancianos. Para siempre, todo el año, se tienen detalle con ellos, ya que ellos no pueden participar, pues nosotros intentamos llevarles lo más cerca posible a San Antonio. Uh-huh. Eso forma parte de lo que es la liturgia de la misa de San Antonio, ¿no? Que es oficial. Sí. Es el sábado. Sí, el sábado. Uh-huh. Y bueno, contarnos un poco, ¿no? En todo lo que es ese acto litúrgico que se va a llevar a cabo en torno a San Antonio el sábado, y que va, bueno, puede ser un poco especial, ¿no? Por el hecho de que se traslada la misa al patio y demás. Claro, y también lo que quiero recordar que es lo de la ofrenda floral. También se va haciendo la ofrenda floral, y la ofrenda floral va a empezar el jueves. El jueves y viernes son los dos días que se van a vender lo que es el gladiolo, que estarán a un euro, ¿no? Claro, lo cogen la mujer o la persona que quiera, lo va poniendo allí a pegado al altar, donde le ponemos lo que los cubitos para que lo pongan allí, claro, y ya por lo menos cada uno colabora con su flor, y para que el santo la lleve. Que todos los gradiolos que se ponen allí llevan 200 varas de gradiolo. Esos son los 200 varas de gradiolo, siempre van colocadas en las que lleva San Antonio el día de su salida. Cada uno lo ponen por su devoción, otro porque tiene una promesa, pero siempre lleva sus 200 varas de gradiolo. No se queda ninguna, siempre el santo sale con las varas que se ponen allí durante el jueves y el viernes. Uh-huh. Pues esas varas son las que lleva el santo durante su procesión, se procesiona. Es un motivo para mí, para que el que quiera participar sabe que lleva, San Antonio lleva su varita de flor en el momento de la procesión. La verdad es que es una buena iniciativa esta. Y también colaboran con nosotros. Son muchas las personas devotas, claro, que quieren realizar su ofrenda floral personal para el día de la salida. Y siempre pone un poco en esa situación incómoda, ¿no? A la propia organización de la salida procesional, porque tiene su adorno floral preparado, pero el devoto quiere también colocar su pequeña aportación. Así que de esta manera se cubre, ¿no? Se cubre, y así, y hay personas, porque tú también has comentado, que le gusta llevar su ofrenda floral, y algún, para que no haya la flor siempre que se le pone, pues que el problema no es el gradiolo, y este año no sabemos, porque el que lo lleva es Ramón. Y sí, yo creo que son gradiolos. Sí, son gradiolos, son, pero digo yo, los otros que le meten entre medio, además meten otra flor por medio. Hmm. Pero casi siempre se pone el gradiolo, y el que quiera colaborar, el que le pone su ramito de flores, para que no haya descompás en el paso, poner un tipo de flor, otra persona otra, pues entonces ya la lleva más o menos, la lleva para que vaya embellecido y vaya bonito para salir por las calles de Ubrique. Uh-huh. A partir de mañana jueves, entonces, podrán, pues adquirirlo, y se ofrece a modo de ofrenda floral al santo, y se coloca como exorno también, ¿no? Para la salida procesional. ¿Quién se ocupa de colocar ese exorno? El exorno se ocupa, que lo lleva Ramón, pero que siempre viene la muchacha Ana, la de la Margarita, de un principio siempre sí, atado, siempre ese día el viernes se viene con nosotros, aunque el otro día tenga que hacer boda, siempre está con nosotros, también hay que agradecer. Le lleva una manilla a Ramón. Porque, hombre, son muchos gradiolos, que tiene que hacer muchos centros para lo que está, para todo el paso alrededor, para embellecerlo, hombre, un trabajo muy... Claro, porque está el Piriotre, que es Ramón, más las mujeres, por ejemplo, Gloria, sí, Eva, que son las como le digo, las que van detrás de Ramón, ¿no? Las que le ayudan a Ramón a todo esto de las flores. Nosotros no, por ejemplo, yo de flores estoy pegado, pues entonces yo a las flores no me meto, ¿me entiendes? Y ellos se encargan, hombre, también, desde los paños, de la limpieza, que, hombre, lo pasa, es muy importante, porque hay que tener aquello... Siempre está presentable, pero para estos días se intenta, vamos, que esté más reluciente todavía, para que esté más vistosidad, para que... Y siempre ya están colocadas sus flores naturales para el día de trigo, durante hora para cuando empieza. Por ejemplo, el verano ponemos otro tipo de flor, porque la flor se estropea y no es plan de poner otra flor para echar un dinero. Que ahí, dura muy poco tiempo. Las flores naturales ahora con la calor, ya sabes, no dura. Y bueno, y duran algo más porque, quiera que no, San Antonio tiene los muros muy grandes, lo que es el templo, ¿no? Y aquello se está muy fresco, ¿no? Porque hasta en el verano allí te ponen el mirador y corre un fresquito más bueno. Pero ahora lo que es el templo es muy fresco. Entonces están como si fueran una cámara, por eso aguantan mucho tiempo. Porque este año, hasta las mujeres que llegaban allí se sorprendieron lo que duraron las flores de Navidad. Que duraron un montón de tiempo allí. Ya las quitamos porque aburrido, porque ya... Eso tiene... Claro, capaz, casi para semana santa. Pero que estaban preciosas las flores, ¿eh? Tres meses, ¿no? Claro, que están allí como si estuvieran en una cámara. Está muy fresquito el templo. Se conserva bien. Yo he estado hasta Semana Santa, hasta cuando se quitaron ya para conocer la cuaresma, se quitaron para quitar la que quitar las flores del templo ya en la cuaresma y pues mira, como duraron desde Navidad. Bueno, los costaleros también trabajando y ensayando, ¿no?, para la salida procesional. Sí, ¿desde cuándo? ¿Cómo se están trabajando? Trabajan mucho las criaturas porque tienen que dejar su trabajo por las tardes, su familia, tienen que venir con nosotros y, hombre, desde el punto de vista de lo que es la Junta de Gobierno de la agrupación, que estamos muy agradecidos con ellos, porque, hombre, demasiado que las criaturas hacen y colaboran con todo, tanto vendiendo papeletas como lo que haga falta. Y la verdad que estamos muy orgullosos de la cuadrilla que tenemos. Uh-huh. ¿Cuántos son? Pues son 16 en total. Algunos se irán de reserva, otros porque a lo mejor vienen algunos de fuera también que van a venir, pero que sí, que son sobre 16 y 7 más o menos son los que son. Algunos pueden sobrar reservas este año. ¿Y el capatán? El capatán soy yo, todavía, a ver si alguno ya coge el relevo. ¿Y el voy yo? ¿Y el contraguía? Contraguía va a hacer por mí. O sea que lo lleváis bien organizado, ¿no? Bueno, vamos a hablar del recorrido y de la salida, porque estaba previsto, como decíamos, el acto religioso a las 8:30. Esto retrasa además también la salida procesional, que después de los actos litúrgicos. Claro, ¿no? Yo creo que saldrá sobre las 9:15 o 9:30, porque entre la misa, los bollitos, son muchas cosas, y por mucho que se alargue, vamos, que también es una hora buena, porque en el verano a las 9:30 es todavía media tarde. Uh-huh. El recorrido, vamos el recorrido a hablar un poco mismo, de... Esa saldría de San Antonio, cogería para San Juan, varía la calle Real, de la calle Real varía la calle del Agua, sí. Llegaría a Plaza Colón subiría a la calle de los Solanos, llegaría a la Trinidad, subiría a la calle Nevá y otra vez Torre y San Antonio. Uh-huh. Y regreso al templo. Templo de San Antonio. El recorrido, el trayecto no es excesivamente largo, ¿no? ¿Cuánto puede durar, más o menos? Me parece que el año pasado echamos dos horas y media, más o menos. Tres horas, creo yo que llegué. Dos horas y media, hermano. Sí. Que es muy cortito, es lo que es el trayecto. Lo que pasa es que, hombre, que ya cuando se va llegando, por ejemplo, a las puestas, pues se le da un poquito más... Ellos no, es que lo que pasa es ellos, por ejemplo, a la calle Los Solanos, cuando llegan allí... aquella cuesta arriba, pero es que ellos son los que quieren, ya ves, yo digo, vamos a pararlo a mitad de la cuesta, para que desahoguen. No, ellos dicen que prefieren cogerla, aunque sea un pasito corto y sin parar, desde abajo hasta arriba. Digo, chiquillo, pero váyate que arriba reventado, que no, que nos cuesta menos trabajo. Digo, bueno, ellos lo quieren así. Lo que ellos deciden, no te lo mientras ellos puedan, ¿no? Mientras ellos puedan. Como la Virgen de los Remedios, ¿no? Hay que tiene que subir la cuesta. Ay, pues guapo, ellos lo pues ellos le cogen eso y lo tienen así impuesto, bueno. Pues lo que ellos quieran, nosotros se lo respetamos, ellos quieren... Ellos, yo lo siento más que nada por los músicos, porque las criaturas van tocando y van andando hierro, quiera que no, pues se van a ahogar más, dando el piño, ¿no? También van tocando sin parar la agrupación musical. Van tocando, y el año pasado me parece que terminó una marcha y metió otra. Que también tiene soporte las criaturas de la cuesta arriba y tocando la música, tiene un porte, ¿no? Porque sobre el llano vale, pero para arriba y tirando de los instrumentos. Y ellos de estuve ligerito, que no es que van a subir muy despacio, van pum, pasito, vamos, que hacemos rápido, vamos. Uh-huh. Que cuando lleguen arriba ya, vamos. Van, tienen que ir los músicos cansados y ellos van, vamos. Bueno, hacen una parada después, ¿no? Y sí, la Trinidad ya se para. La agrupación musical Obriqueña, que vuelve a colaborar nuevamente, ¿no?, con vosotros, con la agrupación parroquial de San Antonio, acompañando al santo durante lo que es la salida procesional, ¿no? Sí, exactamente. Desde el principio. Desde el principio se han ofrecido las otras bandas. La banda municipal también nos ofreció una vez que estuvimos aquí a la emisora y la Cristo del Calvario. Pero desde el principio se ofrecieron ellos y todos los años. Nosotros vamos a tocar, que no por otro motivo, que nosotros vamos más que agradecidos que las bandas Calle Las Trayas se hayan ofrecido para tocarnos. Pero desde un principio se ofreció la banda y este año vuelve otra vez la agrupación musical Obriqueña. También tiene mucho Antonio allí, que lo queremos felicitar. Antonio también es director de aquí que estamos. Y vamos, y ya más que nada está eso, como digo yo, una unión, una familia, porque ya nos llevamos... muy bien, entre ellos y nosotros, vamos, que lo entendemos perfectamente, ¿no? Ellos no nos ponen a nosotros ningún inconveniente, ni nosotros a ellos tampoco, intentamos siempre tratarlo. Al revés, agradecido que estamos a ellos, que están ahí siempre, ellos siempre están ahí, y de aquí desde la agrupación, mucho agradecimiento, porque la verdad que hay muy buena gente, igual que las otras bandas también, porque al final son casi mezcladas las bandas, unas con otras son casi los mismos, ¿no? Pero vamos, que estamos muy agradecidos con ellos. Y también que cuando nos hicieron la marcha tan bonita a San Antonio, que, hombre, que quiera que no es mucho, hombre, ¿eh? Un detalle que se tiene, vamos, por parte de ellos, fuera parte, un detalle muy bonito que la estrenamos el año pasado. Y este año volverlo, y este año volverlo, le va a tocar la, otra vez, la, porque la tocarán, la salida volverlo, la tocarán, no sé las veces que la tocarán, claro. Pero vamos, que el año pasado fue la salida y la entrada, ¿no? La entrada, exactamente, cuando la interpretaron la... Y este año ya vamos, ya lo dejamos más o menos ellos su elección, la marcha que metan, uh-huh. Y nosotros por eso no nos ponemos tampoco a ellos pegarla, pero yo más que agradecido. Seguro que va a estar desde luego la marcha de David Morales Llucia, de San primera, Antonio, la salida, seguro. Y la de y la nueva del cautivo también, ¿no? La esperanza, esperemos que también la lleven, también para que darle también a los compositores del pueblo, que darle que se escuchen las marchas de las personas del pueblo. Uh-huh. Y son dos marchas muy bonitas y vamos a intentar que las toque cada una en su sitio cuando vayamos llegando, pero por, también por homenajear, también por el detalle con nosotros también, que escuchemos música que ha compuesto un músico publicano. ¿Cuál es el sitio para pa interpretar la de La Esperanza del Cautivo? Yo creo que vamos a hacer a casi cuando vayamos llegando casi a la plaza, sobre la sacristía, a la plaza de la sacristía, ¿no? Cuando lleguemos a la sacristía empezará casi cuando nos paramos, porque tenemos que parar a la entrada de la plaza. Cuando ellos lo entregan el ramo, pues allí, para que cuando vamos llegando a entregar el ramo, que es una marcha de esperanza, de cautivo, uh-huh. De David Morales Llucia. Pero que, hombre, también un detalle por él, y también un homenaje también al cultivo, que también los queremos mucho también, porque nosotros también se portan muy bien, nosotros los apreciamos ellos mucho. Sobre todo yo, es un punto de encuentro muy importante cuando ellos llegan, por ejemplo, nosotros allí en Semana Santa, es un momento, vamos, por lo menos yo lo espero todo el año. un momento especial, ¿no?, también dentro de la Semana Santa. Bueno, pues todo preparado, por tanto, para la salida procesional. Vamos a hablar, además, si os parece, de la agrupación parroquial de San Antonio, que nace en el 2013 y que lleva con este 5 años sacando en procesión al santo, ¿no?, de manera consecutiva. ¿Cuál es el estado de la agrupación parroquial? ¿Cuándo se convertirá en hermandad, ¿no?, de San Antonio? ¿Cómo va ese proceso? Nosotros no, ya ni buscamos papeles ni nada, porque eso lo lleva el cura. El cura es el que manda sobre las agrupaciones. Cuando ya llega el mandato, sigue mandando también, pero ya también el obispado ya tiene también mano, ¿no? Pero lo que es agrupación, nosotros... Estáis muy cómodos como agrupación, ¿no? Me no, la verdad es que sí, la que te voy a... esa mentira, ¿no? Sino que es verdad que estamos como agrupación muy bien, el cura también se porta muy bien con nosotros, pues nosotros no tenemos que hacer, la verdad. Y, hombre, que quiera que no, pues estamos muy cómodos. Y nosotros, mientras digamos así y no nos obliguen a mandar, pues seguiremos agrupación. Ya algún día, si el cura sea Roberto o sea el que esté, y ya nos obliga o nos hace otra cosa para hermandad, pues ya veríamos y con lo que iría de papeleo y lo que fuera, pero mientras no nos diga más nada y él vea que vamos bien, ¿eh?, ¿para qué queremos, no? ¿Para qué queremos más papeles? Por lo menos mi punto de vista, yo no sé los demás, ¿no? Pero yo digo desde mi punto de vista. Hombre, el hombre, él siempre, el hombre, que nosotros vamos trabajando siempre bien, va bien, pero el momento ya hermandad ya es más complejo, ya tengo yo más burocracia, más papeles. Es más responsabilidad, más responsabilidad también. Pero vamos, que esto es una norma que están puestos los obispados, hay que esperarse un tiempo, ya ellos serán los que decidan, y el párroco, que son yo los bajo mi punto de vista, yo bajo mi punto de vista como cristiano, ¿no? Yo te voy a hablar como cristiano, ¿no? Pues yo creo que a fin de cuentas los papeles son papeles, ¿no? Tú lo que tienes que estar es colaborando con tu parroquia, con tu asociación aquí de Cáritas, de lo que haga falta, y ya vendrá lo que tenga que venir de asunto papeles, pero lo que consiste en un cristiano es colaborar con tu parroquia, colaborar con tu fe y ayudar quien más lo necesite. Y yo, para mí, la base principal de todo esto, ¿no? Porque, de fin de cuentas, sea hermandad o sea agrupación, es lo mismo. ¿Habéis crecido el número de hermanos o se sigue manteniendo? Bueno, pues mira, este es José Manuel, que lleva las cuentas de ese tema. Sí, 250 hermanos. Más o menos. ¿No? Siempre, durante todo el año, estamos... Se va haciendo precisamente... Ayer o antier vino una mujer allí a San Antonio y se hizo hermana, y dos o tres que te he dicho yo también, que así se van haciendo hermanos por meses, más o menos se van haciendo hermanos. Somos, digo yo, a poquito a poco, y pues con buena letra, hay que hacer desde la base del principio bien, y nosotros estamos muy contentos, sobre todo nuestros hermanos, porque los que vemos, yo siempre colaboran con nosotros, no tenemos, vamos, de ellos más que agradecidos, no tenemos ninguna queja, vamos, que durante todo el año se pasan lo que haga falta, ellos colaboran con nosotros. Vamos, que a ninguno más que nosotros no tenemos como agradecerle, porque si no fuera por ellos, por el apoyo de ellos, nosotros mismos, yo, los 11 que vemos en la Junta de Gobierno, que no seríamos nada tampoco. Nosotros trabajamos la luz visible que es al canal público de toda la representación de nuestros hermanos. Esperamos no defraudarlo, porque eso nos parece más. Hombre, para nosotros es más importante que nuestros hermanos estén contentos con el trabajo que nosotros, que confían en nosotros, el trabajo que realizamos durante no nada más que ahora por San Antonio, sino durante todo los actos, los actos de Burrito Solidario, de los otros, todo lo que los actos que se hagan, pues hombre, que yo esté de acuerdo. Ay, habrá quien esté y quien no esté, porque tú sabes que en todos los lados no, personas que no son de la más. Misma opinión. Pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, y si nos equivocamos, pues con eso se aprende, ¿no? Claro. El paso que se adquirió recientemente en el 2016, creo, sí, ¿no? Sí. El paso nuevo de San Antonio. Sí, sí. El estado de la talla de San Antonio de Padua, un buen estado de San conservación Antonio también. San Antonio se restauró, fue el año pasado restaurado, y vamos, está en perfectas condiciones, está, como digo yo, está reluciente, vamos. Estaba muy deteriorado cuando se arregló, y vamos, tenía la policromía, la tenía todo caída, y ya el niño también está muy estropeado, han tenido que patear un pan de oro en el traje, pero vamos, San Antonio está perfecto, esperemos ya que lo arreglen los sucesores, claro, de nosotros. Es que también se le quitaron unos focos que tenía detrás. El San Antonio tenía detrás unos focos en lo que es la espalda. Y cuando alumbraba los focos, porque era que no, eso se calienta, porque es los focos antiguos estos que se calienta. Y esa calor, yo creo que ha sido también que el que sarte lo que es la policromía, ¿no? Y ahora ya se le quitaron los focos de atrás también, pues quiera que no, son muchos también. Claro, para conservarlo la mejor medida. Pues para conservarlo lo mejor que se pueda, que una talla buenísima, ¿eh? Bueno, pues la talla, por cierto, De Francisco de Huiza. 1965. Exactamente, 85 kilos que pesa. Ya, pues sí, pesa. De madera. De madera maciza. Y que pesa, que pesa. Un metro, además, ¿no? Una talla también importante. Importante. En buen estado de conservación, el paso nuevo, y vosotros que sois una agrupación con recursos modestos, ¿no? Porque modestos, también claro. Las necesidades, en cierto modo, son modestas para la salida profesional, ¿no? No se requiere tampoco. No, queremos. Sí, hombre, gracias a Dios. Mucha grandeza. Queremos, nosotros queremos ser como de la San Antonio. Seguir la humildad, no queremos mucho luz, mucha grandeza, porque nosotros estamos. ¿Para qué queremos ponerle mucho luz a, por ejemplo, a San Antonio y después ya que conocemos personas que hace falta necesidades? Que la base principal de San Antonio es la humildad y la caridad. No queremos nosotros darnos de grandeza ni cosas grandes, sino poquita cosa. Humilde, saliendo decente, ¿no? Saliendo decente. Pues tampoco que salga malamente, ¿no? Pero saliendo decente, ¿para qué tanto lujo? Lo que tanto lujo, ¿no? Nosotros queremos una cosita que salga decente y que salga, hombre, que sea bonita, pero ¿para qué queremos nosotros? Hay otras cosas más importantes. San Antonio, claro. Por ejemplo, un día se saca decentemente con lo que tenemos y después, durante todo el año, lo mismo, otra necesidad más importante. Claro. Además, vosotros contribuís con esas otras necesidades, ¿no? Claro que se contemplan en el municipio. Habéis nombrado una de ellas, el burrito solidario, pero también formáis parte de lo que es la vida activa de la localidad, ¿no? En Navidades, con los belenes, en fin, organizando también diversas iniciativas y actividades, ¿no? En torno a distintas fechas durante todo el año, que estáis presentes, ¿no? Sí, siempre estamos presentes. Procuramos, durante todo el año tampoco no podemos hacer más porque los que hacemos somos poquitos. Las alfombras, vamos, de sal, alfombras también. De sal, que por cierto, este año te tenemos que ver echando la sal para la alfombra de Radio Brick. Exactamente, que ya está todo planeado. Que, por ejemplo, estamos ahora con San Antonio y ya estamos planeando para la alfombra de sal. No, que no hemos terminado. Hacemos un alto, pero durante todo el verano estamos ya planeando para lo de la alfombra de sal. Y preparando ya, Pepe empieza, porque Pepe Román es el que nos hace lo que es. Ustedes dan el diseño, ¿no? Y él lo tiene que cortar, pintarlo, y quiere que no se requiere su trabajo, ¿eh? Por cierto, desde aquí, cualquier persona, persona no colectivo, ¿no? Que quiera sumarse a lo que es el proyecto de alfombra de sal que realizáis vosotros con motivo del Día de la Patrona. Sí, sí, pueden hablar también con nosotros, ¿no? Y claro, pero lo que pasa es que tienen que decir con tiempo para durante estos meses estival. Tiene que hacer tiempo, hacer el molde la plantilla y debemos, porque tiene que ser, no puede ser por una semana antes, porque eso se lleva mucho tiempo, hay que preparar las plantillas, hay que recortarlas, y ya Pepe también se encarga hasta darle el color a la plantilla, porque sepa cada uno el color que va echándole en cada hueco. ¿Cuántas alfombras tenéis ya más o menos aseguradas? ¿Cuándo? El año pasado, para que fueron, eran 14, por lo menos, yo creo que sobre 17 alfombras por este año. Sí, ¿no? Ha aumentado el número de... Sí, pueden ser, y de kilos de sal, sí, con las que van a entrar, porque se pueden ser 100, ciento y pico kilos de alfombras, 1.500 kilos de sal, aproximadamente. Y este año usted tendrá que alargar un poquito más. El año pasado empezamos a la altura de Elba, lo que es el Baena municipal, empezamos. Sí, el Baena, la casa de Baena, más o menos, sí. Hasta el bar de los de Ambrosio. Más o menos, pues si este año está ampliado, tendremos que tirar, pienso que desde donde el Baena municipal hacia el Peñón de la Becerra, iremos tirando hacia aquel lado. Para ampliar, para que siempre empezaría, el primero sería el escudo del Ayuntamiento de Ubrique, y ya posteriormente pues serían poniendo todos los colectivos. Sí, el escudo de Ubrique es el que abre el corteo. Lo que es el corteo. Sí, te entiendo. Pues el escudo de Ubrique siempre intentamos ponerlo el primero. y ya de ahí van todos los demás. Todo la decoración del trayecto, ¿no? Exactamente. La abre el escudo, luego ya las hermandades, en fin, todas las colectivas. La única que va puesta siempre en la puerta es la de San Antonio. Siempre, la forma de San Antonio siempre va puesta en el centro cuando llega la patrona y va, siempre está preparada. Es que ya cada uno va a su sitio. A su sitio. Ya cada uno sabe más o menos el sitio que le corresponde, aunque se lo digamos nosotros, ustedes lo tenéis que dar aquí, pero vamos, que y además que no tenemos problemas, al revés. Pasamos un día muy bueno allí, la verdad que pasamos un día muy bueno. Yo qué sé, de gente allí. Nosotros sistemáticamente. Se montó la hermandad. Cada uno lleva cuatro o cinco de cada grupo para hacerlo, a lo mejor lleva también a la mujer, a los hijos, y quiere que no allí la calle se llenó de gente el año pasado. El año pasado, vamos, pusieron hasta su. Lo que ponen en la playa, las carpitas, hasta que me dieron hasta. Porque hacía calor, sí que verdad, hacía calor y lo pusieron para cuidar todo. Pero pasamos un día muy bueno, la verdad que sí. Es un trabajito curioso también el que hacéis vosotros, ¿no? Hombre, una cosa que te intenta dar vida, otro tengo que embellecer contigo ese día, de otra manera. Poco tiempo, porque no se puede. Tenerla más tiempo, pero se le da, se embellece el casco contigo cuando pasa la patrona y que la gente también vea vistosidad y hombre, una cosa llamativa. O algún día ya pudiéramos llegar desde el principio que sube la torre hasta San Juan, o llegar hasta el convento en el tiempo, pero vamos. Pues, y también lo del asunto de la FA, agradecido también al ayuntamiento que colabora con nosotros mucho, tanto con lo de los que recogen la lo de bioreciclaje, que quiera que no, que eso es terminar, pasa la patrona y ya están ellos liados, y aquello no dura allí nada y menos, aquello se lía entre 8 o 9 personas a recoger la FA y dura nada. Hombre, también un agradecimiento a tanto al ayuntamiento como a los de bioreciclaje, porque hacen una labor muy buena. Claro, y en ese momento a nosotros no había ninguna pega con ellos, facilidades, ellos están contentos. Tanto lo que estoy viendo que está ahora como los que había antes siempre han estado contentos porque una iniciativa muy, muy bonita, porque se intenta, hombre, desbellecer el pueblo, y ese día a veces podemos hacer que para traer turismo, para traer, porque una cosa que, para que vengan, pero no para que vengan cuando están puestas, sino me gustaría también que vayan también a ver cuando estamos haciendo, por la mañana, para que vean el trabajo tan laborioso que hacen las personas, tanto personas mayores, niños, pues personas con discapacidad. Y otra cosa también que no hace falta que sea de algún grupo, que cualquiera del pueblo que quiera subir a ayudar allí, bienvenido, que no es que hace falta que sea del grupo de por ejemplo de San Antonio o del grupo de cautivo para hacerlo, no. Allí todo viene bienvenido. Si quiere colaborar, toma este color y rellena aquello. Además que en cierto modo un poquito divertido también, ¿no? Exactamente, claro, que pues a tu rato allí. Bueno, pues eso será ya para el día de la patrona. Nosotros lo hemos adelantado en la entrevista. Nosotros nos queda una semana todavía. Eso te iba a decir. Nosotros vamos a centrarnos en San Antonio, que es la festividad que se celebra hoy miércoles 13 de junio, con el inicio del triduo a partir de las 8:30 en el San Antonio. Y el sábado, jornada especial, a las 8:30 además comenzarán los actos religiosos. Y a partir de las 9:15, más o menos, tendría lugar la salida procesional de la imagen del San Antonio. Salida de San Antonio, y vamos a recordar nuevamente el recorrido, sería la calle Torre, San Juan, calle Real, Agua, Plaza Colón, Los Solanos, Trinidad, y de nuevo el regreso a la Torre para entrar al templo, al San Antonio, donde permanecerá ya, ¿no? Exactamente. Y lo que hizo de referente a lo de el jueves, por ejemplo, de la visita al reloj que van a tener. Sí, es verdad. Hombre, que disculpe por el horario, pero es que no podemos dejar, por ejemplo, entrar la gente, está la misa empezada, y es que tienen que estar por medio el templo para entrar al reloj, no pueden, no hay otro sitio. Entonces, claro, que nos perdone, pero tiene que ser cuando termine la misa, una vez que ya haya terminado la misa, que sea a las 9:30, yo creo que se va a hacer sobre las 9:30, pues entonces ya sí pueden entrar al reloj y ver lo que quieran allí, porque allí está abierto para que vea todo el mundo lo que quiera, allí no se cuente nada, ¿no? La coincidencia, ¿no? De que ha cogido en el triduo. Si fuera sido, yo lo veo que es muy tarde. Yo voy a intentar también a ver si puedo buscar estos días lo que es una bombilla y meter lo que es dentro del reloj, porque es que si no van a de nada, porque allí hay cuatro bombillitas de nada. Y que me sirven ahí para subir y bajar, que es lo que hay. Y si sube mucha gente de noche, no van a venar. La cosa es clara porque no van a venar. A ver si yo puedo buscar un foco o un algo que puedan ver por lo menos el reloj. Para colaborar. Exactamente. Ya que sube la criatura, por lo menos que lo vean bien. Claro, claro. Lo mejor posible. Vamos a intentar la agrupación a ver lo que se puede hacer allí. Claro, para colaborar también con Editorial Treveris, que organiza esta actividad, ¿no? En cierto modo, lo que es la visita al reloj del San Antonio, la visita guiada que llega, bueno, pues con motivo de la presentación del libro de la ubriqueña Rocío Pulido, de la charla, perdón, la presentación. Sí, es muy amable la charla. Yo la vi allí cuando estaba, que la pobre tenía su mérito, contando los dientecitos de los piñones. Digo, esta muchacha tiene un mérito nada más que contando piñones y contando lo que son... Desde arriba abajo, pero con todo arriba. Sí, sí, estuvo la criatura un montón de tiempo yendo a... bueno, asunto del reloj, sí. Claro, para conocer, ella es ingeniera industrial y va a ofrecer una charla sobre la historia y el mecanismo de funcionamiento del reloj. Sí, sí, sí. Que vosotros lo conocéis perfectamente porque estáis allí todos los días. Lo vemos todos los días, tú te imaginas, lo veo todos los días. Pero bueno, de alguna vez hasta dos veces. En cierto modo, también es interesante tener esa perspectiva, ¿no? De, sí, de un profesional. De lo que lo que estamos ahí, nosotros tenemos un cariño al reloj, igual que, hombre, que cualquier cosa más de lo que es el templo, ¿no? Nosotros miramos por todo que se conserve, que se intente, porque quiera que no es de Ubriqui. Nosotros lo que queremos es que lo vean nuestros hijos y nuestros nietos y todos los que vengan detrás, que no se acabe aquí. ¿Me comprende? Y yo creo que desde ese punto de vista, el que es ubriqueño, nació de aquí y es carnal, por lo menos a mí me duele mi pueblo, ¿no? Y hay que luchar entre todos nosotros por las tradiciones de nuestro pueblo y por todo, hombre, las cosas que tenemos en este pueblo, que son montones de cosas maravillosas que la mitad de lo que es del pueblo no sabe ni lo que tenemos. Porque es verdad, no sabe ni lo que tenemos. Porque te pones a escuchar, yo allí desde el punto de vista del turismo, que lo veo excursiones y otra excursión y otra excursión, y cuando le enseña a lo mejor el reloj a alguna persona, o entran al mirador, o ven el templo, el retablo, y ellos mismos son los que te hacen a ti ver lo que tú no ves, ¿me entiendes? Tú lo estás viendo todos los días y no lo ves, pero ellos te lo hacen ver. Y hombre, y dice uno, hay que ver que vengan estas criaturas de por ahí y te dicen lo que tú tienes aquí en tu pueblo, lo valioso que tienes tú en tu pueblo. Y nosotros los ubriqueños, la mitad para que estamos ciegos y no lo vemos. Estamos acostumbrados a verlo. Exactamente. No nos percatamos, ¿no? Tanto como Curi, como el Museo de la Piel, como eso de Roerno, por ejemplo. Pues a mí me gustaría que el Roerno se pudiera algún día arreglar, igual que se arregló el convento. Me encantaría que el Roerno se... Pero eso... costará un dinero y cualquier arreglaje, ¿no? Pero como de punto de vista. En fin, pues también interesante, ¿no? La celebración de esa jornada, de esa charla sobre el reloj de San Antonio, a cargo de la ubriqueña Rocío Pulido, que además se lleva a cabo, pues precisamente en este periodo, coincidiendo con la festividad de San Antonio, ¿no? Que en cierto modo lo ha apropiado. Sí, apropiado. Y la visita guiada. Que tendrá lugar seguidamente después de los cultos, ¿no? Del triduo, que se están llevando a cabo en la ermita del San Antonio también, como lo puede ser de otra manera. Es una iniciativa más que se suma a lo que son las celebraciones con motivo de San Antonio y que culminarán con la procesión este sábado de la imagen de San Antonio a cargo de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua de nuestra localidad. Nosotros hoy hemos conversado con los integrantes de la agrupación, con su presidente y con su tesorero, con Manuel Gómez y con José Manuel Río, de este asunto. No sé si se nos queda algo más pendiente para destacar. Si no, bueno, pues recordarle a la ciudad de Ubrique que la agrupación está ahí, abierta, ¿no?, a todos los ciudadanos que lo deseen, y que, bueno, pues la actividad también pueden sumarse a ella, ¿no?, si quieren participar. Exactamente. Y que vengan, por lo menos al triduo, que vengan a la procesión. Hombre, que Ubrique es muy grande y vemos mucho. Nos repartiremos, porque son muchos actos los que hay este sábado, habrá que repartir. Pero vamos, nosotros invitamos a todos a todo el que pueda, a todo el que venir. Claro. Bienvenido, siempre tiene la puerta abierta ahí en San Antonio, no más que estos días, sino durante todo el año. Agradecerle como siempre a la agrupación Música Ubriqueña, a todos los hermanos, tenemos a nuestros costaleros, a todos, aunque seamos poquitos, pero yo cada uno es un granito de arena muy importante para que cada uno hace su función, cada uno tiene que estar en ese punto para que haga su función, si no la cadena no, cada eslabón de la cadena tiene un tirón, ¿no? Claro. Cada tienen que ir unidos todos. Vale, pues como hemos dicho, ya será el miércoles, jueves y el viernes, el triduo, y ya haremos la fronda floral, que lo recordamos que será el jueves y el viernes, y ya el sábado, si Dios quiere, pues tendremos a San Antonio dándole un pasito por las calles de su barrio. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, con ese recordatorio, dando un paseíto San Antonio por las calles de su barrio, agradeciendo a Manuel Gómez y José Manuel Río que nos hayan atendido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.